Y esto es Persona no se cae. Sección de cómics. Primera sección de cómics. Hay doble de casi todo. Y hay cosas que no aparecen, así que hay doble de otras cosas. Bien, en esta sección de cómics les traigo Finals. Esta es una nueva, perdón, que digo nueva. Esta es una serie limitada de 4 números lanzada originalmente en septiembre de 1999 por DC Comics a través de Vértigo, la cual fue relanzada en un tomo único de 100 páginas en abril del 2011 como parte de Vértigo Resurrected, una nueva línea de one shots, números especiales y series limitadas que por algún motivo u otro no vieron la luz o se publicaron censuradas y que ahora la editorial está rescatando de su vieja y surtida bóveda de genialidades y locuras grosas. Esto es demasiado bueno, nunca debe salir a la vista del público. Y mira, un ejemplo clásico de esto tenés... se me acordaba. Bueno, el cómic en que se basa la película Constantine, ahora no me sale el nombre. Hellblazer. O hay un capítulo de Hellblazer, si no me equivoco, que fue justo, se había escrito un mes antes del tiroteo en Columbine, del tiroteo en los patios de escolares de Columbine. Y el cómic se había escrito un mes antes de eso, iba a ser publicado una semana después de eso y lo tuvieron que sacar de la imprenta a los revendo pedo porque justamente trataba de eso, de tiroteos en patios escolares y todo el quilombo. Y digamos que se sacaban eso, DC le hacían un juicio, pero mortal. Bueno, pero eso fue por censura por la situación. Yo te digo cosas que directamente son tan geniales que ni se publican. Sí, tenés censura por situación y tenés censura por genialidad. De eso tenía patada. O sea, acá no sé qué se descensuró, pero este cómic tiene un mambo, pero grosísimo. Es la gran El Crítico. Es muy buena, nunca será filmada, pero tomá, acá tenés a Secas o Fantasmas 3. Más o menos. Bueno, el equipo creativo detrás de Finals está compuesto por el escritor de cómics William Pfeiffer y la escritora e ilustradora de cómics Jill Thompson. Pfeiffer, aparte de este cómic, es mejor conocido por su trabajo en DC y Vértigo en los cómics Swamp Thing, Hero, Amazon's Attack, Catwoman Volumen 3, Blood of the Demon. Todo lo que he escuchado de Swamp Thing es muy bueno. Sí, y Crisis Aftermath de Spectre. Bueno, de Swamp Thing tenés una: La Cosa del Pantano Conoce a Jesús. Que fue cortada y nunca se sacó. Ese lo van, no me acuerdo si ya lo editaron. Si seguimos la línea de las cosas locas, Something es la madre de Thor. Porque Something, más que seguro. Porque Something es el espíritu de la Tierra, es el avatar de la Tierra. Bajo el mismo concepto es la madre de Zeus. Y la madre de... Sí, la madre de Zeus y todos los dioses de... Es Gaia. Es extraño, o sea, Odín bajó de Asgard y se cogió a Something. Es que en esa época solamente era un lindo tallo de algo. Probablemente amapola. Bueno, mientras que Miss Thompson es mejor conocida por su trabajo en The Sandman, Scary Godmother, creación propia, Wonder Woman, Swamp Thing también, Fables, 1001 Nights of Snowfall, Pará, The Invisibles y Dead at Death's Door, o Muerte a las Puertas de la Muerte, entre otros. Esta mina es genial, boludo. La mina y el escritor son grosos. Sandman y Cox, se le va la mierda. Sí. O sea, ¿de dónde estuvo en Fables? Y yo lo leí al de One Thousand and One Nights of Snowfall. Sí, y La Cosa del Pantano, y The Invisibles, y Death, que Death es la hermana de Sandman. Si es el que creo, si no es otra cosa. Bueno, Finals nos cuenta la historia de un grupo de alumnos de último año, o seniors, quienes tratan de sobrevivir el periodo de exámenes finales de la nefasta y a la vez genial Knox State University, la cual es regida por el presidente de la universidad, Michael Woolridge, un manco, loco, egocéntrico y sociópata quien implementó un nuevo paradigma en educación superior basado en su filosofía de fuerza a través del estudio. Quizás ahora no tenga mucho sentido, pero más... no tenés ni idea cuánto. Pero más adelante van a entender muy bien cómo esta pequeña frase puede cambiar tantas vidas y a la vez destruirlas por completo junto con el mundo mismo. Empezamos la historia con una carta de nuestro querido presidente Woolridge a sus alumnos. Mientras que el otoño regresa a Ohio, me gustaría tomar esta oportunidad para dar una bienvenida de todo corazón a los nuevos y viejos sabuesos grises de la Knox State University. ¡Ahora pónganse a trabajar! Fuerza a través del estudio. Son las palabras que los reciben en la entrada del campus y son las palabras por las que vivirán y morirán aquí en la Universidad Knox. El estudiante fuerte prevalece y el débil es masticado y excretado por el fuerte. Si eso le suena cruel, ¡bien! Esa es la filosofía que nos ha mantenido al frente de la educación americana por 50 años. Espero que le den a esos libros hasta que obtengan moretones y sangren. Si son de último año, más les vale estar concentrados en su proyecto de graduación. Si no están en último año, más les vale alejarse del camino de los que sí lo están. Ellos tienen asuntos más importantes que preocuparse que sentimientos personales y la seguridad del público. Después de todo, un diploma universitario no valdría mucho si todo el mundo sobreviviese para obtenerlo, ¿verdad? Postdata, Yale me la mama, Harvard me la soba. ¿Vos sabés que sí? Y lo dice, ¿para qué lo dice? No le pegaste nada lejos. También le va a pegar a todas las facultades de la hiedra. No te preocupes. Nos encontramos en el campus de la universidad, donde un atleta de la arena de balón aro, sí, esto no es básquet, es otra cosa más primitiva. ¿Recordás lo que jugaban los incas? ¿Y recordás qué pasaba con el equipo perdedor? Sí. Bueno. Bueno, como les decía, este atleta le cuenta a su hermosa novia. Qué groso los incas por jugar eso. Sí. Como les decía, todo esto el atleta le cuenta a su hermosa novia animadora sobre la nueva sustancia extraída de glándulas de mono que los ayudará a ganar el campeonato de este año. La cual, dicho sea de paso, fue desarrollada por pedido exclusivo del entrenador a los chicos del departamento de eugenesia. La chica no puede evitar preocuparse por la salud de su novio y esta no termina de confortarla que un estudiante de eugenesia activa el dispositivo con la sustancia y el atleta se convierte en una cruza entre Hulk y Bizarro. Que esto, estalla en furia. Esto lo he visto en un capítulo de Buffy, el entrenador del equipo de natación que los compartía en la cosa del pantano. Los super pescado, digo. Sí, agarrá mi bolso y sacalo. Está en el bolsillo del lomo de la miércoles. Está. Ahí, me parece que está en ese. Fíjate. Es el único tomo grande. A ver. Abrilo y pasá las primeras hojas. Decime qué te parece el bicho. Ya directamente la tapa es interesante. A ver. Voy a tener al atleta. Sí. Esto se llama el suero de super soldado. El suero de super soldado funcionando mal. De onda. Bueno, les dije, el Hulk Bizarro estalla en furia. Todo mientras el estudiante de eugenesia anota con detalle el desarrollo de la prueba. Acto seguido. ¡Ganar! ¡Matar! Acto seguido entra en acción la seguridad del campus, que también está compuesta por alumnos de la rama de estudios de seguridad. Observando a la segura distancia en la oficina del Dr. Fisher del departamento de cinematografía, nos encontramos con Wally Motter, uno de nuestros protagonistas, quien ya en su último año aún no tiene la más mínima inspiración para su proyecto de graduación. ¡Bienvenido a mi mundo! Sí, no sabes qué tanto se parece a vos este flaco. El muchacho comenta el fracaso de sus pares, remarcándolo como una escena común de todos los años que nunca falla, en la cual un estudiante de educación física trata de probar una nueva teoría sobre modificación corporal, olvidando que un estudiante de seguridad tiene una nueva teoría de pacificación que también quiere poner a prueba. El Dr. Fisher continúa este comentario con un sermón hacia Wally, remarcándole que aún así ellos obviamente trabajaron más que él en sus proyectos de graduación. Golpe fulero. Y que si ya sabía que esto iba a ocurrir, podría por lo menos haberlo capturado en cámara para convertir el fracaso de ellos en su propio éxito. El hombre continúa el sermón nombrando algunos excelentes ejemplos. Cuando Griffith o DeMille mataron por accidente a un extra, tuvieron la suficiente visión para mantener las cámaras rodando. Coppola no gritó corten cuando Martin Sheen tuvo su colapso nervioso en Apocalypse Now. ¿No es así? El tipo. Todos pudimos ver morir al cuervo. Sí, de onda. Wally defiende su completa falta de trabajo argumentando que tiene todo en su mente y que solo falta el pequeño e insignificante paso de plasmarlo en película. No, me encantó. Lo he escuchado millones de veces. Sí. Fisher se pone de acuerdo con él en una cosa. Película es lo que requiero, Wally. No esos desvaríos que se proyectan entre sus orejas. En cambio, su compañero de clases, Steven, ya ha entregado un metraje de las prácticas de balón aro que hace eco a Olimpia, el mejor trabajo de Riefenstahl. Oh, pero usted apunta más alto. ¿No es así? Sí, guau, wow, eso era viejo, no importa. Además yo no lo digo, lo dice acá en la historieta. Oh, pero usted apunta más alto, ¿no es así? Con su gran teoría de hipercinema verité. Y el hombre cita: mi proyecto de graduación explorará el oscuro e inexplorado mundo donde el artificio de la actuación termina y la emoción real comienza. Anda al hospital, apanate una de las cámaras de video que graban los exploradores anales y listo, ahí tenés tu límite. Pará. Al filmar personas en momentos de extremo estrés emocional y o peligro, los capturaré con sus defensas bajas, por ende capturando la verdadera cara de la humanidad, la cara de puro terror. Bueno, se le fue un poco al carajo la tesis al muchacho. Pero bueno, el Dr. Fisher le recuerda que el cine demanda acción y que Fritz casi ahogó a cientos de extras en Metrópolis. Bill... Pará, baja un poco. Bill... Sí. Bill Wellman usó balas reales en Enemigo Público. Eso no está aprobado. Y que esa es la clase de dedicación que espera de él. Wally no tiene otra opción que hacerse el boludo y pretender que todo está bien, afirmando que tiene todo bajo control. A todo esto espero que esto esté grabando. Sí, esto está grabando. Acto seguido, vemos al muchacho caminando por el campus, gritando que está completamente jodido. Acompañándolo se encuentra su novia Nancy Beers, una estudiante de religiones comparativas, quien, muy al contrario de su novio, está haciéndolo muy bien con su proyecto, el cual acaba de discutir con la doctora Ruben, quien se encuentra muy a gusto con que al menos un estudiante de religiones comparativas no camine las vías del mártir hasta la graduación. A lo cual Wally le pregunta: entonces, ¿cómo le está yendo a tu secta? El muchacho no termina de preguntar que de golpe un estudiante de primer año se acerca a ellos, se arrodilla frente a Nancy y reverenciándola dice: ¡mi vida es tuya, madre Beers! A lo que Nancy finalmente responde: ¡no me puedo quejar! En fin, ahora nos encontramos en la librería escolar donde la joven pareja va a comprar sus materiales de estudio. En el caso de Wally, temas oncológicos en Rostros de Muerte 3. Y en el caso de Nancy, escrito en sangre: temas de enajenación y redención en los grafitis de Manson. Charles Manson. El Charles. Sí, sí. Es hora de un poco de historia antigua, de la mano de la guía de la visita guiada del campus a los futuros estudiantes del próximo año. Este fue el lugar donde un estudiante despechado voló el pueblo y un amargado administrador levantó los pedazos y cambió el sistema educacional americano completo, hasta los requerimientos para que se gradúen. Y acá viene la versión larga, porque no tuve tiempo de hacer la versión corta. En 1949, Knox State era otro tipo de facultad. Aún no era la Universidad Caos, como se la conoce, pero incluso en esa época habían geeks dándole duro a los libros, y había uno en particular llamado Skip Keller, quien no fue el primero en construir una bomba A en Knox, pero sí fue el más inteligente. Fue durante la víspera de Navidad que el joven genio le propuso matrimonio a su hermosa novia, Mary, pero la chica no solo rechazó la propuesta, sino que también terminó la relación con Skip, ya que debido a sus estudios no pasaban mucho tiempo juntos y la chica conoció a otro muchacho y bueno. Skip, con el corazón hecho trizas, fue hasta su auto en cuyo baúl se encontraba su bomba A y se estrelló contra el restaurante volando la ciudad y la universidad por los cielos. Mientras que en esa época el presidente Woolridge no era el salvador de la educación nacional de hoy en día, sino más bien el perdedor más grande del personal administrativo de la Universidad Knox. Tan así que ni siquiera lo invitaron a la fiesta de Navidad del personal. Es en este flashback que lo vemos puteando al resto de sus colegas mientras bebe solo en su cuarto, justo cuando la bomba explota. Algún tiempo después del accidente, vemos una junta de abogados y ejecutivos discutiendo el futuro de Knox, llegando a la conclusión que luego de la destrucción de muchos edificios del campus y la mayoría del pueblo en ruinas, sin mencionar la muerte de casi todo el personal, solo pueden hacer una cosa: cerrar la universidad. Pero es en ese momento que Woolridge, quien apenas está recuperándose de la pérdida de su brazo derecho, pierna izquierda, ojo y oreja derecha y dedos de su dos dedos de su mano izquierda, se levanta en protesta y con un discurso tan delirante como patriótico, el hombre proclama que forjará en Knox el futuro de la enseñanza americana. Y les ahorro el discurso. De onda que se los ahorro. En fin, de vuelta en el presente, nos encontramos en el departamento de Wally, donde sus compañeros, como de costumbre, coexisten lo mejor o peor que pueden. Entre ellos se encuentran Gary Skelton, un estudiante de antropología, y Tim Pike, un estudiante de ingeniería teórica. Gary le entrega su parte de la renta por adelantado, ya que el muchacho va a evolucionar en una o dos semanas. Pará, y como no va a hablar, bañarse o ser muy sociable hasta la graduación, pensó que sería buena idea pagar su parte de la renta por adelantado. Del otro lado vemos que Tim se encuentra construyendo una máquina del tiempo mientras tiene una discusión fulera con sus padres por teléfono y tiene sus equipos y herramientas tirados por toda la sala. ¿De onda? ¡Fuerza a través del estudio! Resultados. Los resultados también. Todo esto encula bastante a Wally, en especial porque no entiende un carajo de lo que está ocurriendo, y Gary le explica que su proyecto de antropología fue aprobado. Así que desde ahora va a vivir en el patio trasero, viendo hasta qué punto de la escalera evolutiva puede descender para diciembre. ¡Qué bárbaro! Wally... ¿Estaría poco puedo subir? Aparentemente no, por eso es antropología y no futurología. Wally, al oír esto, ventila un poco de su frustración. Primero Dave, el señor imbécil, me paga con billetes manchados con sangre. ¿Y ahora vos vas a vivir como alguna clase de animal en nuestro patio trasero? A lo que Gary simplemente responde: dioses, lo siento amigo, pero quizás lo entenderías si tuvieses un verdadero proyecto de graduación y no esa mierda de hipercinema verité. Golpe bajísimo pero merecido. Resumiendo un poco, a Nancy la pasan a buscar las chicas de su secta, ya que encontraron un viejo diario suyo y querían dar catequesis con él. Esto último también encula a Wally, quien le reclama a su novia, y esta, si bien no lo manda a la mierda, sí le da un golpe bajo, igual que el que le dio Gary, y luego de esto, como Tim terminó colgándole a sus padres, Wally comienza a increparlo por todo el desastre que armó en la sala. Mientras que Tim se justifica diciendo que una vez completado el armazón, será imposible subirlo o bajarlo por las escaleras, así que no le queda otra que armar su máquina del tiempo en la sala. Al oír esto, Gary le dice: ¡Hey! Si algún día logras hacer que esa cosa funcione, ¿sabes lo que haría? La usaría para ir al pasado cuando tu madre era joven y le daría una revolcada, y entonces sería tu padre, ¿verdad? ¡Qué buenos amigos! En fin, resumiendo un poco, nos encontramos en el anfiteatro de la universidad donde el presidente Woolridge dará su discurso de bienvenida a los estudiantes de primer año. Aquí, ese no se los voy a ahorrar. Está bueno remarcar que nosotros tenemos un parque que se llama el Patio Woolridge. Ah, bueno. Bueno, aquí conocemos a Colette, quien se encuentra peleando con su amiga Jamie porque se unió al culto o secta de la Madre Bears en lugar de postularse para la fraternidad Epsilon Zeta, como Jamie quería. Que eso fue lo que justamente ella hizo. A lo que la chica responde: no puedo pagar toda esa cirugía plástica, ni tampoco quiero convertirme en la copia del carbón de un montón de perras presumidas. Sin mencionar que en el culto, en la secta, la chica obtendrá un arma de fuego eventualmente. Acto seguido, aparece Woolridge en escena, caminando con su pierna y lentes oscuros de Terminator. Posta, le dieron una pierna mecánica. Para dar su discurso, el cual es completa y totalmente sociópata y psicótico, y se los voy a leer entero igual. Una inspiración el hombre. ¡Fuerza! Eso es lo que les va a conseguir su diploma. No su inteligencia ni su bondad, sino su fuerza. Sus clases serán difíciles, sus compañeros de estudiantes serán despiadados, pero si ustedes son fuertes, prevalecerán. Era hora de que alguien les explique cómo funciona el mundo. Vivimos en un mundo de tener y no tener. A menos que quieran ser uno de esos perdedores que empujan una escoba por todo el pueblo, ustedes van a hacer lo que sea necesario. Escúchenme, damas y caballeros, América es el mejor país del mundo porque es el más fuerte. A diferencia de otros países, nosotros nos rehusamos a dejar que nuestros mejores y más brillantes se ablanden. Esa es una tradición que inició aquí en la Universidad Knox y yo, muy jodidamente, espero que la continúen. Quizás no tengamos el dinero ni el prestigio de esas universidades, de la Liga de la Hiedra, Harvard, Yale, Columbia, etcétera, las importantes. Pero lo que sí tenemos es la voluntad de llegar a donde ellos no tienen el valor de ir. Yo sé que ven a los estudiantes de último año dando todo de sí mismos por sus proyectos y se ve temeroso. Bueno, es temeroso, jodidamente temeroso. El conocimiento es una cosa atemorizante. La educación en su forma más pura es un proceso violento, damas y caballeros. Pero aquellos que sobrevivan a sus llamas encontrarán que las recompensas bien valieron la lucha. Y aunque muchas escuelas han copiado los métodos que desarrollé medio siglo atrás, aquí en la Universidad Knox, todos ustedes descubrirán que las llamas todavía queman de lo más ardiente. Y como última palabra de advertencia, les aconsejo que le den una muy buena mirada a los estudiantes a su alrededor. Las chances son que la mayoría de ellos no estén aquí para la graduación. Juro que este tipo dio el discurso de ingreso de mi facultad. Este es un maldito psicópata, sociópata, demente y sorete. Me cae bien. Ni te imaginas el discurso que les ahorré la otra vez. Ese no se los quise spoilear. Cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro amigo Wally, aún rompiéndose la cabeza contra la pared para tratar de encontrar una idea para plasmar su ultra cinema verité en una película. Dicho sea de paso, ignorando todo, incluyendo la clase en la que se encuentra. Bueno, la clase termina y en los pasillos de la universidad se encuentra con Gary, quien acaba de ser dejado por su novia, que no quiere a un apestoso y sin afeitar cavernícola como novio el último semestre de clases. Y los muchachos deciden ir a sacar a... patadas los problemas de sus mentes con olímpicas y peligrosas dosis de cerveza. Y finalmente conocemos a Dave Oswald, un estudiante de justicia criminal, y el último compañero de cuarto de los muchachos que faltaba presentar. Este es el responsable por la ola de crímenes que ha estado azotando al campus de la universidad y los alrededores del pueblo. Quien llega exhibiendo el diario de la universidad con la noticia de primera plana del último robo, pretendiendo sorpresa y total desconocimiento de la identidad del criminal. En fin, el muchacho les pregunta qué van a hacer, y Wally le responde que van a ahogar las penas de Gary con mucha cerveza. A lo que este responde que se anota y hasta planea invitar, ya que hace poco se topó con algo de dinero extra. Acto seguido, nos encontramos en el bar universitario donde el trío se encuentra discutiendo sus relaciones con sus novias, o mejor dicho, la ex novia de Gary y la actual pelea con la novia de Wally. A todo esto, Dave, por su parte, solo agrega comentarios que enculan a su amigo y finaliza dándoles el dinero prometido para las cervezas, manchado de sangre, a la cual agrega: quizás deberías limpiarlas antes de pagar. Inmediato a esto aparece Randy, otro estudiante, amigo de último año, quien al dar una mirada a los billetes ensangrentados en la mesa dice: veo que el señor Oswald aún financia sus bebidas a través de las muchas tiendas locales. Y nuevamente Wally tira otro de sus muy positivos comentarios llenos de frustración. ¿Ves? Todo el mundo sabe lo que carajos está haciendo. Seguridad estudiantil va a estar tirando nuestra puerta abajo en cualquier momento. Y Randy le dice: no te preocupes, señor. No se preocupe, señor Maurer. Solo lo sé porque ayudé a Dave a obtener sus, digamos, instrumentos de laboratorio el semestre pasado. Uno de mis contactos israelíes sabía de un traficante local que se especializa en armamento confiable e irrastreable. No como esa mierda que venden en la librería de la universidad. En fin, Gary lo invita a tomarse una cerveza, pero Randy se encuentra preocupado con otro asunto. Espera una llamada para la aprobación de su 12ª tarjeta de crédito American Express. A lo que el muchacho justifica diciendo: se necesita un montón de dinero para hacer estallar un conflicto en Medio Oriente. El terrorismo no es barato. De onda. Este tipo sí que va... este tipo sí que se va a graduar con honores. Y justo suena el teléfono y se va a atenderlo. Gary vuelve a frustrarse al ver cómo otro de sus compañeros está encaminado a aprobar su proyecto de graduación. Mientras... Wally... está frustrado. Mientras que Gary se frota los billetes ensangrentados en la cara para ver si con la esencia de la sangre podría atraer a algún depredador a su hábitat en el patio de la casa. Este es el que devolucionó. Sí. Algún tiempo más tarde nos encontramos en la casa donde Tim continúa peleando con su máquina del tiempo, mientras Wally sigue siendo el mismo imbécil frustrado que ha demostrado ser durante todo el capítulo. Es en ese momento que llega Dave con una pantimedia en la cabeza y dinero en sus manos, desviando la atención de ambos hacia las extrañas manchas rojas en su camisa. Es ahí que Dave se pone a recrear su última aventura llena de adrenalina y peligro mortal, y está completamente metido en su relato y comienza a disparar su arma hacia todas partes como lo hizo durante el asalto. De pronto la máquina del tiempo de Tim se activa y otro Tim del futuro aparece justo en la línea de fuego de Dave, quien lo termina matando al volarle los sesos y el corazón a balazos. Wally y en especial Tim se encuentran shockeados por lo ocurrido mientras ven el cadáver junto a Dave, quien dice: bueno, ¿quién lo hubiese dicho, Tim? ¡Tu maldita máquina funciona! Y más o menos así termina el primer número de Finals, o Finales. Bueno, más adelante veremos cómo Tim trata de digerir el haber presenciado su propia e inminente muerte, a la vez que trata de demostrarle a sus profesores que su proyecto es un éxito y no un muy elaborado fraude. También veremos cómo Gary va descendiendo la escalera evolutiva hacia el lado oscuro del instinto animal primitivo. Por su lado, Dave sigue con su ola de asaltos, cada uno de estos asaltos más impulsivo e ingenioso que el anterior, a la vez que inicia una relación con Colette, una de las nuevas integrantes del culto de Nancy, quien estando en su auge con el culto también va descubriendo sus contras poco a poco. De onda, no todo es lindo cuando tenés una secta a tu nombre. Y finalmente, Wally cobra favores y hace uso de sus influencias, técnicas de extorsión y chantaje para tratar de filmar su proyecto de graduación, el famoso Hipercinema Verité, del que tanto habla y poco filma. También podemos contar con más de las locuras del presidente Woolrich y con algunos otros personajes nuevos. Y a ver por cuánto vamos de tiempo. Bueno, estamos bien. ¡Veredicto! ¡Se va el 50º abismo del infierno de los recontra carajos plus 5000! ¡Quiero una película ya! Esta es la excusa perfecta para meter a Mike Myers, Adam Sandler, Jack Black, Damon Wayans, Chris Rock, Trevor Moore y David Spade juntos en la misma película por primera vez en la historia. Y si no se puede, quiero sus copias baratas de Canadá. Déjenme ensañar un poco. Filmado por Spielbergo. O solamente el vergo. En fin, pasando... Francis Ford Coppola. Sí, Francis Ford Coppola. Conferencia, me tenté. Francis Coppola Ford. For you. Bien. En fin, pasando a la crítica técnica, en el apartado gráfico tenemos un arte visual excelente, tirando más hacia el lado indie pop del cómic que al mainstream al que tanto estamos acostumbrados. Entre paréntesis, no por esto interpreten que quise decir deformes o algo así, estos dibujos son geniales y su estilo semi-caricaturesco es perfecto para este tipo de historias. Tirando a lo archi, pero sin la joda. A lo hardcore archi, diríamos. En fin, el diseño de personajes es muy variado y no, todo esto no se parece en nada a Archi. El diseño de personajes es muy variado y está lleno de rostros que uno tranquilamente podría cruzarse por la calle o en el bondi. Es más, creo que uno de esos flacos fue conmigo a la secundaria. El arte secuencial es excelente, al igual que la ambientación y fondos. En cuanto a la historia, la palabra genial se queda corta y original apenas la describe probablemente. Pensé en combinarlas, pero los resultados que obtuve no fueron los esperados, como goreginal y orginial, en las cuales se pierde en las cuales se pierde el mensaje, así que mejor lo dejo como enfermizamente genial e insanamente original. El desarrollo de personajes e historia es excelente, al igual que las personalidades, desvaríos y rayos mentales que cada personaje tiene y exhibe durante toda la historia. Por lo tanto, Finals es un excelente cómic, altamente recomendable a todo el mundo. Este es un cómic digno de ser leído y, por supuesto, que tiene el sello de aprobación de Persona No Se Cae. Lo pueden conseguir por Torrent, gracias a la gente de la Digital Comic Preservation, el DCP, o a través de Emule y descarga directa, o, ¿por qué no?, pedir la original en inglés por encargo a Shibuya Station. Y de vez en cuando pagar algo. Sí, sí, de onda. Buah. Los dejamos con lo que sea que siga la loca playlist. ¿Y sabés lo que quiero que siga? El opening 1 de Slam Dunk. A ver si tan... ¿Eh? Ya entró. ¿Cuándo lo pusiste? No sé, un rato. ¡Mentira! No te creo. No me creo. Quiero una prueba de eso. Busqué el blog. Bueno, está bien. En ese caso... Nada, después te lo mando por mail lo que quiero que pase después de esto. Si es que encuentro algo. Algo, necesito algo clásico de secundaria. Necesito el tema de PSU. Politically Correct University. Qué copada película. Woolrich no se sentiría nada orgulloso de estar ahí, pero sería divertido ver qué hace. Bien, los dejamos. Pasemos a lo que sea. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Stand up together. 動き始めた願い Whenever, wherever 新たな旅立ち迎えよう 背負う運命に固く Y volvemos a esto que es Persona se cae más joven en esta sección de noticias. Mientras... Yo destruigo routers, odio Facebook y nadie lo usará en mi oficina. Mientras en Japón venden la casa a escala de Mugi. ¿Otra vez? Ahora la de Mugi. Ay, sé lo que te dije, patieron cualquiera y te la va a tener que creer. Yo quiero comprar el departamento de Ría Yenami. Tiene todo lo que necesito, espacio y un lugar donde dormir. Ponete a jugar. Me gusta la humedad. Gusta la humedad y el frío. Ponete a jugar el juego este, uno de mis favoritos, sodomicemos a Ría Yenami. Yo fui el beta tester de ese juego. Vamos con esta sección, dice haciendo las 10 horas en punto, así que va. Primero, Android para... tendrá su Disgaea. Android, como ya saben, es un sistema operativo que se usa mayormente ahora en los dispositivos móviles. ¿Eh? En las palets. Tablets será. Tablets, palets, no sé, cada marca le pone un nombre diferente. En cualquier cosa, todo tiene Android. Hasta Toshiba tiene una y le puso un nombre muy feo. Todo lo que no tenga conexión con Apple tiene Android. Excepto Nokia, que tiene su propio sistema pedorro. Nokia, Samsung, y Samsung tiene los tres. No, también está Windows Mobile. Windows Phone 7. Pero Android le rompe el culo a todo. No sé hasta qué punto, pero bueno. Yo lo único que sé es que mi Navi le parte el culo a todos juntos. Navi es de Apple. Navi es básicamente el sistema. Es la adaptación al anime. Tachibana Orange. Lo siento, es Tachibana Orange. No. Nada que ver. Parodia, pero no fue lo mismo. Parodia, pero la parodia era de Apple. Ah, pero fue parodia, pero no es lo mismo. Y los modelos de las computadoras que aparecían estaban todos en los modelos de Apple. Sí, pero eso sí funcionaba. No como la mierda de Apple. Y esto era copado. Funcionaba cuando le clavabas un tubo enorme de congelante de carbón líquido. No, era la única manera de hacerlo andar. Funcionabas con las puntitas. No, esa era la única manera de ver internet completo al mismo tiempo. Como viene diciendo, va a disponer a través de su tienda online de aplicaciones, Android Market, lo que sería una especie de Disgaea. O sea, el juego en cuestión no va a ser una versión completa de ninguna de las sagas, sino que se va a tratar únicamente de un item world del primer Disgaea. Nada, queremos Free Attack. En el cual se van a Angry Birds con Prinis. Al igual que casi la mayoría de las versiones, se van a generar mazmorras de, digamos, distintos tipos de mazmorras de forma aleatoria. Aunque cabe destacar que esto va a ser totalmente gratuito, así que no vamos a tener que pagar. Va, a los que tengan adentro. Y no, si no me está dando un juego completo, ¿qué crees que te pague? Hay gente que... ¿Sabes que la aplicación oficial para modificar archivos de Word tenés que pagar $6 para bajártela? Santísimo. Pero sobámela digitalmente. Por eso existe la piratería. No, por eso hay gente que se pone y hace un software libre. Universidad del Japón investiga la transmisión de besos por internet. Me gustó más el otro proyecto. Mira, solamente voy a decir algo. Japón se queja de los hikikomori, se queja de los síndromes de aislamiento social, se queja de los otaku que no tienen los cojones para ir a besar a una chica de verdad, y ahora quieren hacer besos virtuales. Pero esa gente busca formas de eliminarse a sí misma. ¿Cuánto va a descender la tasa de natalidad después de esto? No sé, ya tenían la... Ya estaban en decadencia, pero mal. No, pero digo, ya tenían el pijazo por internet, así que... Bueno, eso ya existía hace bastante. Y hay una compañía de videojuegos que también te sacó los implementos de plugin. Sí, por eso te digo, el que funciona posta, que vibra y se conecta y toda la otra bola. Nunca lo lanzaron, pero está... Está el tipo este que lo mostraron, ¿te acordás? Hace un montón que lo hablamos. Sí, esta cosa, pero... Por eso se consigue. Y no sé si en Argentina se consigue en set shop esa mierda, con programas. Sí, te digo que se consigue, lo vuelta a vuelta lo mismo en página. Dame pruebas. Vamos a ir a un sex shop, Alche. Ya conseguiste la mayoría de edad. Sí, vos conseguiste la mayoría de edad. No sé, no me importa. Bien, te vamos a el tío Cero te va a llevar a un sex shop y te va a comprar tu primera caja de forros. También te va a mostrar dónde están esos plugins para computadora. Qué buenísimo. El tío Cero. El tío Cero. El tío Cero te va a llevar al pornograma. ¿Desde cuándo acá le dieron bola a la mayoría de edad? Ay, mira, que son de 14 años que se meten en un bar de mayores de 21. Minas. A las minas nadie les va a decir nada. Las minas son una especie aparte. Si una pendeja de 14 años está bien desarrollada y quiere pija, yo no le voy a andar negando mi cuerpo, ¿eh? Volviendo a la cosa esta, la Universidad de Electrocomunicaciones. Ah, sí, pará, me tengo que ir. Veo la buitre señal. A la buitre cueva. Al buitre móvil. Yo voy a hacer buitre tubo porque para el asco. Bueno, la buitre tuba, entonces. En la Universidad de Electrocomunicaciones de Japón, el equipo de investigaciones de comunicación táctil del laboratorio Kajimoto se encuentra desarrollando un dispositivo que, de ser exitoso, tendría la capacidad de transmitir besos por internet. Según se ha dado a conocer, tal dispositivo se valdría de mecanismos para emular lo que sea el movimiento de la lengua y los impulsos que se dan en la boca durante un beso. De esta manera, no, el usuario... YouTube, ¿eh? Vos lo viste el video, sí, ya lo vi. Bueno. Yo imagino a un montón de nerdos escuchando a la dulce Hatsune decir: me calentás. Sí. Mientras le da un super remolinete de lengua. Sí. Eso lo que dices, sí lo puedes hacer. A todo esto también. Después... también lo podemos ampliar con los lentes de realidad virtual y el programa y el Kinect. Sumado al plugin que hablamos antes y listo, ya la tenés hecha, ya la tenés completa. Sin mencionar con el pequeño detalle que el Kinect te saca video y fotos que después sube, y o sea, tenés tu propia red de pornografía amateur semidigital. Sí, virtual. No, o sea, ya la tenés re hecha. ¿Qué te falta? ¿El coso? ¿Cómo se llama esto? No, pará, mirá, acá tenemos el video, gracias Alche, me estás dando asco. Sí. A nuevos niveles. Es recha, bajate el Dreamsy Club y empecé a coger. Bajate el Master nuevo y listo. Mira, ¿te acordás de la Real Doll? Tienen bocas y lenguas de verdad. Metele esto adentro y ya está. La Real Doll 3.0. O sea, no necesitas ni la Real Doll. Meté todo lo que te dije, combinalo. Meto por un lado el enchufe, por el otro, el casquito de 3D, pero pará, Kinect, está, y dale. No, no, pero se hizo la Real Doll plugable. Sí, sí. Se hizo con el plugin para la Real Doll para un programa de computadora también. O sea, ¿te imaginas con esta mierda? Ya está completa. De evolución. De evolución. De esta manera, el usuario que tuviera el dispositivo podrá controlar los movimientos del acto, que luego serán convertidos en datos para su transmisión y su posterior reproducción en la terminal perteneciente al destinatario. Y si no funciona como esperamos, o sea, la gente que se lo compre se va a comprar un excedente batidor de té para mezclar la azuquita, la leche y toda la mierda que le pongan al té, café, etcétera. Los elementos de un beso incluyen el sentido del gusto, la forma de respirar y la humedad de la lengua. Si somos capaces de recrear todas aquellas, será un dispositivo realmente potente. ¡Potente! Son las palabras de Nobuhiro Takashi, graduado en Sistema de Información de dicha universidad. Virgen. Solo... solo piensen en algo. Beso negro, lamida anal. Cargo del proyecto, bueno, el cual acabaste, no, el cual también comenta que este invento tendría una gran repercusión si se explotara por completo en el mercado de los artistas, al contar ya con con la posibilidad de registrar la información de un beso. O sea, vos lo vendés, digamos, registrás cómo besa el artista de tantos que puedan ser y después lo vendés. O te lo bajás en todo caso. Ok, pero también te lo pueden falsificar. Podría haber tirado tantos comentarios. Hay tanto donde elegir que francamente no me voy a molestar. Hay tanto para decir. Es un nuevo mercado inexplorado. Hay tanto para descubrir. Ya que está, pues no hacemos de vuelta como lo con las vaginas masturbables de las ¿cómo se llama? De las AB Idols. Bueno, también hagamos lo mismo con las idols, hagamos lo mismo con las seiyus. ¿Vos querés la de Nana? Solamente voy a comentar que esto va a pasar dos cosas. en un punto esto va a ser genérico y el mercado del hentai va a ser re divertido, más divertido que ahora, y jugar online va a ser más divertido que ahora. Y llegaremos al punto de Futurama. Después un tema para la empresa Buzz. Un tema polémico, vamos con otro tema también polémico. Portal 3. Los mejores 50 animes de la década. Recientemente. Tirá los 50, sí. Escuchá los 50. Recientemente. La risa. La web de Big Love, uno de los principales proveedores. Me tiene podrido. Bueno, web de los principales proveedores de internet en Japón ha publicado los resultados de una encuesta en la que han votado solo 4.000 usuarios nipones que determinarán cuál es el mejor anime de esta primera década del milenio. Los 4.000 pelotudos que se calientan en ranquear en Big Love. Primero por el 50. A ver, Sky Girls. No. Sí, 49. No. Zipang. What the fuck? Zipang. No lo recuerdo. Zipang, no te voy, no, créeme que no. El es 48avo puesto, Salty Ray. Sí. Bien. Sí, está bien. Lo que está abajo no me copa. Lo que está abajo es Salty Ray, no me copa mucho. Sí. Va a ser arriba. Sí, sí, sí. 47avo. Inuyasha. 46avo. Y para 47 te lo acepto si me metes la continuación y el final. 46avo, Bamboo Blade. O Bamboo Blade. Está bueno. 45avo, Souse no Aquarion. La tengo que ver. La tengo que ver. Por encima de Souse no Aquarion, Jewel Pet. ¿Cuál? ¿Cuál? No. No. 47, Naruto. Para, callate que esta semana vi un capítulo de Sunshine para romper la verga y yo me cagué de la risa con esa mierda. 47, Naruto. 43. Sí, Naruto. 42, la película de Cowboy Bebop. Bien, no quiero ser. Estaría mejor la serie. Es debatible al mango si le sacas el relleno. Si está con relleno, sacalo de la lista ya. 41, Aoi Hana. Estuvo buena. 40, Basilisk. Esta era la de los ninjas. ¿Vos sabés que no? ¿Cómo que no? No la comparto. Que esté ahí. No la comparto que esté ahí. No debería estar. Era muy genérica. Te digo, estaba buena, pero no era. ¡Oh! Me muero por Basilisk. ¿Estaba zarpada Basilisk? ¿Cuál es el problema con Basilisk? Yo ya te dije, no me inspiró. Y mirá que yo soy de esa clase de historias. Y no. Nah, no me causó tanto. La viste en un momento malo porque es genial. No, la vi entera y la vi bien y la disfruté, pero no fue como diciendo ¡ah! Fue como ver por primera vez Berserk, no me pareció algo así. No me impactó en casi nada. Y dije, bueno, está bien, simpático. Gustos. Y mirá que soy de ese tipo de cosas. No. Por eso. Raro. 39, Honey and Clover. Muy bueno. Fue una favorita de la gente de caso de Baratija. A pesar de que vos la diste con un palo durante varios años. No, Honey and Clover. Sí. No. Sí. No te acordás cuál es entonces. Slander, oh, ya está, el 38. Genial, perfecto. Debería ser puesto número 1. 37, Gun X Sword. No dijimos bien. ¿38 qué es? 38 Slam Dunk, pero ya. Yo dije Slam y me corté ahí. 38 Slam Dunk. Debería ser, sí, debería ser el primero. 37, Gun X Sword. Guns and Sword, 37, realmente. O sea, está bueno, pero no debería estar ahí y no tan alto. ¿Dices Bleach? Debatible. Sí, debatible. Debatible, seguimos. 25, Shokun no Yana. Sí. Cuando se refieren, al menos como en... A diferencia de Jewel Pets, cuando se refieren a las series todas las temporadas. Sí. 34, Bacano. Por supuesto. Sí. 33, Sokino Fafner. Sí. De Takres. Sí. De una y eso que no sí. La terminé de ver, sí. Y un par de capítulos nada más. Quiero esa película, quiero ver la película ya. 32, Scry. En contra. Ahí debería estar más abajo. Yo estoy en contra de esta. Sí, yo también, ¿por qué? 31, Sayonara Setsuo Sensei. Sí, debería estar más arriba. Está bien, bien. 30, Elfen Light. No realmente. Sí, yo está bien, déjale. 29, Hayate no Gotoku. Debería estar más arriba. Debería estar más arriba. ¿Para qué hablar? 28, Mushishi. No. Definitivamente. No. O sea, tiene su encanto, pero no sé si. Quizás para ganar una. No tengo tiempo de ver su encanto. La serie dura mucho y es mucha hueva. 27 Air. Air. Si este fuera, si esto fuera el, si este fuera el ranking para hacerte llorar, no tendría problema con esto, pero sí. Los primeros. No, en el, sí, bueno, estaría en los primeros 10, pero más abajo. Ah, bastante más abajo. 26. Hidamari Sketch. Estuvo buena y todo. Sí, la primera. Más arriba, más abajo, más arriba. Más, no sé cómo decir. Más arriba que le decimos y más abajo que le decimos. Más abajo, más cerca del 50, más arriba, más listo, cerca. Entonces, más abajo. Un poco más abajo. Más abajo. 25. Planets. No puedo opinar, no la vi. Planets. No está tan buena. Bah, yo qué sé. Está bien, claro, pero yo la pondría más abajo. 24. Black Lagoon. Más arriba. Pará. No, si la. ¿De qué estamos hablando? ¿De la serie o de los ojos? Todo. En general. Contando todo. Más abajo. Más arriba. No, más abajo. Black Lagoon más arriba. Me gusta la serie de los OVA, la cagaron de mucho. Todavía pero, sigue, todavía. Pero termina de ver los OVA. 3. Lucky Star. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. 22. Kamichu. Kamichu, la de la pendeja que se despierta un día y. ¡Hola, soy Dios! No, un poquito más un abajo. Capítulo 2 no, francamente no recuerdo. No, está bien. No lo voy a traer, está abajo. Arriba Lucky Star no lo creo. No, arriba Lucky Star no. Arriba Lucky Star no. No puede estar. No. 21. Eureka 7. Más arriba. Vos por una vez. Más arriba. Más arriba. Fácil, más arriba. 20. Working. Más arriba. Sí, por el único capítulo que vi, definitivamente más sí. Arriba, más arriba. 19. Aria de Animation. Aria. ¿Cuál es la lista? Ah, la de las barqueras. Sí, no, la fuera de la lista, fuera de la lista. No, realmente sí, sí, fuera. Fuera de la lista. 19. No, o sea, 18. No le da para tanto. Esta, si tuviera Aria, tendría que estar por el 50, pero no. Raspando. Yo la saco de la lista, Aria. De una. 18. Strike Witches. No opino. No. Si la segunda temporada lo hubieran hecho bárbaro, estaría entre los primeros, pero la cagaron mucho. No, sacala de la lista. 17. Dark and Black. Más arriba. Arriba. Más arriba. Más arriba. 16. Gift Stand Alone Complex. Ghost in the Shell siempre va más arriba. Stand Alone Complex, más arriba. 15. Majo Yojo Lírica en la Noja. Más arriba. No tengo que mucho decir nada acá. Más arriba. O sea, desde el B. Desde el 21 hasta el 15 me estoy diciendo más arriba. El problema es que cuando mandas todo más arriba, algunos tienen que bajar siempre. Bueno, que bajen. Hasta ahora no me ha dado ninguno que valga la pena que. A ver. 14, Gundam Seed. Está bien, está bien, está bien. Podría estar en uno o dos puestos más arriba, pero está bien. Yo le pondré un par de puestos más abajo porque es remake. Pero. Sí, el remake de la original Gundam, pero muy bien elaborada, si muy Gundam, bien llevada. Si hubieran puesto 0079 acá, te digo que sí. Primer puesto, segundo puesto con facilidad. Treceavo puesto, Durarara. Más abajo, bastante más abajo. ¿No estuvo tan buena? No, la serie en general. Qué raro. Yo no vi nada y sigo escuchando cosas buenas. Y mira, definitivamente, más abajo de Bacano tendría que estar ahí. Bacano. Bacano tiene que estar muy arriba. Bacano tiene que estar más arriba. Ya sé, pero por eso digo, Bacano está acá muy abajo y tendría que cambiar los puestos. Sí. 12. Full Metal Alchemist. ¿Cuál? Brother. No, las dos. Sí, supongo que contaría. ¿Y contando la película? 11. 12. 12. Mandale un puesto 7. El problema es la película. Que la película era parte del universo de la primera serie. O sea, sí. Y la película estaba buena. Y te daba una patada. Y lo genial de la película es que le daba una patada a todos los fans que decía: ¡quiero que se quede con Winry! Genial que no lo hiciera. Pará, que todavía tenemos que ver cómo es Ryu Seino Gemini. Yo no voy a decir. Está bien. Seino Gemini. Ryu Seino Gemini, cosa esa de la otra temporada de Dark and Black. Ah, genial. Ah, esa era la de los cometas que volían volando, no sé cómo mierda cuál era el nombre. No, esta es ¿cómo era Ryu Seino? Hoshinaru. Milos no Seinaru Hoshi. Milos no Seinaru Hoshi. 11. Ore Imo. Moreno Imoto. más abajo. No, bastante más abajo. Lo que sí voy a decir que mucho de lo que hay del puesto 10 al número 1 es mucho del año pasado y este año. Sí. Todo esto me preocupa, que no estoy viendo ni Macro Frontier ni Code Geass todavía. Te dije, son los 4000 boludos que se calientan en postear acá. Satisfacer. Si no están las dos cosas esas, no voy a estar nada satisfecho. 10. Toru Kaoku no Raigan. No. Si fuera Majutsu Index, sí. Index Raigan, no. De ninguno, ni la serie ni los OVA. Fue una pérdida de tiempo increíble. 9. Gintama. ¡Muerte! ¡Fuera de acá! ¿Qué haces acá? ¡Mátenlo! No tenías que aparecer y tener que abrirme y ponerte entre los primeros 10. ¡Qué desubicación! ¡Quémelo en un reactor nuclear! ¡Qué desubicación! A ver, seguí. 8. Susumi Yajoruji no Jutsu. Más arriba, más arriba. No, si me tengo que poner por el producto terminado, la tengo que poner por el 13. Sí, poneme en el 13 y hacemos. Película y primera temporada. Más arriba, boludo. Dije que está más arriba. Lo tengo que mezclar con la segunda. Metémelo en el 13 y cerramos el trato. O sea, se cagaron mucho en Endless Date. Eso fue el hijo de puta del director ese. No, en una lista de 10 años. El escritor no tiene la culpa. Las novelas son geniales. En una lista de anime de 10 años, yo te la tengo que poner en el 13 si me lo mezclas con todo. 7. Toradora. Está bien. No voy a decir nada. 6. Toaru Majutsu no Index. Está bien. 5. Code Geass. La pondría un poquito más arriba, pero está bien. Ve que no entendemos. A ver qué. 4. Kion. Sí, está bien. Y hasta unos puestos que son los más destacables. No estoy de acuerdo con la calidad de esto, vamos a aclarar. Eso, o sea, no, definitivamente no estoy de acuerdo con que haya cosas de, que son infinitamente de mayor calidad y que en el cuarto puesto de Tekken no estoy de acuerdo para nada, pero bueno. Acá estamos hablando de popularidad más que nada. Sí, puesto número 3, Clannad. Está bien. Puesto número 2. Bakemonogatari. Sí. ¿Esta cuál era? La del vampiro. ¿Esa no era Shiki? No. Esta es otra de vampiro. Esta es la del flaco que es el vampiro, que está con la novia que era poseída por el espíritu del cangrejo. No vi nada. Vimos el primer capítulo, pero no lo seguiste. Capaz que me dormí. Puesto número 1, supuestamente el mejor anime de los últimos 10 años. ¿Te viene el golpe? Que a mí no me gustó, pareció. ¿Cómo van a hacer cagar de risa y explotar de ira? Angel Beats. No, para nada, no. No merece el primer puesto. No merece ni estar en la lista, no. No te vayas tan al carajo, estuvo buena. No. Estuvo buena, no te vayas tan al carajo, pero no debería estar tan arriba. Te lo acepto a media lista. Te lo acepto en la lista porque en la lista está Gintama, mirá lo que te estoy diciendo. No seas hijo de puta, no seas mal. Lo mejor de esa serie, lo que no le voy a discutir nunca a esa serie, es su gráfica y su sonido. La serie es una mierda. La serie estaba buena. Yo me pregunto dónde quedó contando, pero cuando así, digamos, abajo, yo diría un poco, muy abajo, porque por la película. Justamente, seguramente vieron la película y nos dijeron: no votamos el final de esto. Sí, lo ¿dónde está poner? Macro Frontier? ¿Dónde está Macro Frontier? No. ¿Dónde está? Déjame ver, después otra cosa. Helsing, los OVAs. ¿Dónde está Keroro a todo esto? Keroro, los OVAs de Helsing. ¿Qué cosa más grosa que tenemos dando vuelta por ahí? La única cosa de la saga Tales que sirve, Tales of Vesperia. Que no está. Bueno, pero si te la podría aceptar entre el 45 y el 50, te la puedo meter. Fácil. O sea, ¿qué más tenemos? Claro. Tenemos las películas de Appleseed. La película creo que dos, hay dos películas. Te estás hablando de los OVAs viejos, yo estoy hablando de las películas en 3D. Por eso. Hay dos. Pero ¿cuál de la cuál? Y son de los últimos 10 años las dos, y salieron en 2005 y 2007, si no me equivoco, 2008 la última. 2007 no. O 2008, la segunda. Te estaba por decir que acá no había películas, pero como está la película de Cowboy Bebop, no te puedo decir nada. A todo esto, ¿dónde está Summer Wars? También. La película de Haruhi por separado a la de serie, pero está con todo englomerado, así que le vamos a dejarlo por otra parte. O sea, ¿dónde hay un montón de cosas que faltan acá? No. Te dije, son los 4000 pelotudos que se calientan en botones de esta página de mierda. Pasemos con otra cosa. Bueno. El Blu-ray Disc renueva impulsos en el mercado del anime. Según la Asociación de Animadores Japoneses, la venta de anime en formato físico ha incrementado por primera vez en los últimos 5 años, al contrario del número de animes estrenados en esa misma cantidad de tiempo, que ha ido descendiendo desde el 2007. Tengo un comentario para esto y tengo una noticia después de esto. Esto es sencillo. Todo es relativo. No. Sí, bueno, eso es verdad, pero digo, esto es sencillo a explicar esto. A la gente se hinchó las pelotas de la estúpida censura. Pero en 2007 no había censura. Ah, pero la hay ahora. En 2009 tampoco había tanta, había apenas. Se llama el imbécil que gobierna Tokio. La increíble como se lo permiten. La recuperación del mercado la atribuyen al éxito de las transiciones de mercado del anime del DVD a Blu-ray Disc, siendo el más caro este último. Sí, una cosa que tenemos que razonar para toda la gente, que sé que es mucha, y yo hasta los quizás 14 años me estaba incluido en esos números. Para toda la gente que cree que los japoneses son todos otaku, todos mangakas, todos seiyus, para todos esos boludos... Esos boludos no se escuchan lo que estás diciendo vos. Sí, pero para todos esos boludos, es prueba fehaciente que la población otaku japonesa no es mayoría. Sino, de vuelta, ¿cómo carajo reeligieron al imbécil gobernador de Tokio? ¿De onda? ¿Cómo carajo gente de otras prefecturas no fueron a derrocar a ese tipo votando en falso ahí adentro para sacarlo del poder? O sea, considérenlo, para que se den cuenta de la realidad. Es poco el público, pero qué mercado que se genera igual. El periódico Mainichi informa que las ventas de los DVDs de anime son la base del éxito de todas aquellas series de emisión nocturna. Por su parte, un conocido productor de anime, del cual no se ha dado nombre, comentó lo siguiente: la audición de los animes nocturnos nos importa bien poco, aunque alcance un 10%. Otro productor, por otro lado, afirma que para que una serie de televisión sea considerada un éxito en ventas, ha de vender más de 10.000 copias de los, a los distribuidores y no necesariamente a los clientes finales. Estos son algunos de los datos de venta de las recientes series que han lanzado sus versiones en Blu-ray Disc, al menos el primer volumen, en comparación, digamos, un tanto con lo que es la versión de DVD. Por ejemplo, K-On!, la primera temporada con el primer volumen en Blu-ray, vendió alrededor de 42.000 y el DVD 10.000. Si el Blu-ray traía un montón de material extra y código y boludeces. El de Angel Beats, volumen 1, vendió 27.000, el DVD 13.000. Volumen de Angel y trajo la primera uva exclusiva. El primer volumen de Bakemonogatari, 58.000, el DVD 23.000. Así que Ion 2, el 38.000, DVD 3.000. Ore no Imoto ga konani kawaii ga keganai, 21.000, DVD 5.000. Infinite Stratos, 27.000, DVD 9.000. ¿No están notando un pequeño detalle? En todas estas series que estamos nombrando con el DVD, los episodios finales o los extra finales ya anunciados desde el principio de la serie salen solamente, exclusivamente en el DVD. Infinite Stratos no sé. Infinite Stratos todavía no se sabe si va a tenerlo. Calculen que sí. Y acuérdense de que, como todo coleccionista, no le gusta tener 10 CDs y un DVD. Bueno, tiene la cajita. Majo Yojo, Madoka Magica, 52.000 Blu-rays y 9 DVDs nomás. Igualmente, Madoka 9.000 nomás. Pero Madoka era... se notaba mucho con la diferencia. Sí, la recalidad gráfica. La recuperación de la calidad gráfica. El relleno de escenarios. Sí. La nitidez de la imagen. Sí, y todo eso, sí, como que... Sudo Tadashi, presidente de Anime, informa... ¡Qué tipo groso! Insiste en que el anime producido por estudios populares como Shaft o Kyoto Animation vende muy bien los Blu-ray Disc. Porque le meten toda la papa. ¿Dónde más Shaft va a meter papa? Si esto se sale, te van a la mierda. Lo mejor que manejan es imagen. ¿Dónde lo van a meter? No lo pueden pasar ni por televisión HD. porque sus animes no son simples producciones de entretenimiento, sino una herramienta de comunicación entre los fans. Sus series se emiten en televisión siempre bajo muchas expectativas y generan muchas discusiones online. La compra de este tipo de series no son más bien son más bien recuerdos de los buenos momentos vividos con ellas que para verlas como tal. En resumen, la audiencia de la televisión solo se importa como estímulo para impulsar las ventas en formato físico. Al fin alguien lo entiende, bien. Volviendo a... siguen haciendo porque la piratería por DVD es más complicada. Volviendo a los rankings. ¿Por qué comprarías la Weekly Shonen Jump, según para los japoneses? Ojo que, a diferencia del anime, los... el puesto número uno y no me gusta una mierda lo que estoy viendo. No, no te gusta ni mierda. Pero... es la Shonen. Es Shonen Jump. ¿Por qué comprarías una revista de manga? Si no sé si se dieron cuenta, pero que una persona lea manga está mucho mejor visto que una persona que vea anime. Sí. Mucho mejor visto. Sí. ¿Debat? No, sí. Porque hasta cierto punto porque lo consideran un arte el manga. Arte, digamos, como forma de cultura de ellos. Allá es como leer el diario. Allá leer porno en el subte es como leer el diario. Por eso. A nadie le importa lo que leas. O sea, pero no por eso lo hace mejor visto. O sea, ves anime, pero el anime no lo vas viendo en el subte. Vos sí podés, porque vos sos más freak que los japoneses. Pero eso es otro tema. No, porque no puede ver en la televisión. No lo ve en su celular. Es 10 veces más freak, por eso dije. El portal japonés. ¿Cómo te va el che? Bienvenido a la pila freak. No sé, yo no lo estoy usando tanto, porque se consume muy rápido la batería con eso. El portal japonés Gu lanzó del 23 al 6 de marzo una encuesta que preguntaba a sus lectores por el manga que los motiva a comprar dicha revista, la Shonen Jump. La idea de saber era saber qué manga era por el cual se impulsaba a los lectores para comprar la misma. Te lo digo sin leerla. Sin leer la lista. Eran de 20, pero voy a tirar la idea por unidad. En el 10 puesto está Nura Rise of the Yokai Clan, que no lo conozco. El onceavo no lo dijiste, pero no importa. Nura Lugion, no mago. Sí, la serie fue muy X, pero tenía pinta. En el noveno. El 9, lo detesto. Katekyo Hitman Reborn, el octavo. El 8, lo Hunter x Hunter. El 7 no lo conozco. Toriko. El 6, depende. ¿Cuál? No es la que yo pienso de las cuales. No es Bakugan. Ah, no, está bien. No la vi todavía. Es buenísimo. No vi ni el anime. El manga me dijo que estaba mucho, mucho mejor. A pesar de que el anime está muy bueno. El quinto lo odiamos todos los presentes. El quinto es Gintama. El cuarto está mejor que el anime porque no tiene relleno. Bleach, el tercero es Naruto. ¿Qué también... caso para, que el cuarto. Para qué cosa no tiene relleno. Bleach no tiene relleno. El manga. Ah, el manga. Es mejor que el anime porque no tiene relleno. Sí, está bien. Los primeros dos son porque son demasiado clásicos para la Shonen Jump. No recuerdo qué mierda es y el primero lo detesto con toda mi alma. Kochikame es el del policía. Kochikame se empezó a publicar y ya llegó. ¿Qué? El del policía. ¿El policía qué? ¿De policía? Policía, simplemente policía. Ah, Kochikame es el policía bastante guarro, para decirlo. Acá no se llega a pasar, pero. Acá no lo junás, pero. Acá me. Para, de casualidad, esto tuvo una animación corta que se llamó Red Bull 34. Tuvo anime, tuvo dos. O Mad Bull 34. Tres adaptaciones al live action. El cine. Puede ser que lo haya visto de pasada, ahora que me lo decía así. O sea, básicamente era Torrente Japón. Más o menos. Probablemente haya sido exactamente eso. Más o menos, no le pegaste tan lejos. Pero sabés lo que... tiene... Kochikame tiene más o menos la edad para... para ser, para increíble. Tener la edad que representa. Pará, estoy notando algo increíble. Uno, se parece a uno de mis tíos. Dos, es Shin-chan crecido. ¡Mirá esas cejas! ¡Es Shin-chan crecido! Casi. Pero es más viejo que Shin-chan. Sí. No importa, es Shin-chan crecido. Y hasta ahora es uno de los también junto a One Piece, Naruto y todo eso son de los animes que me llevan más tiempo publicándose y con más capítulos. ¿Qué pasa? En el primer puesto, obviamente, One Piece. Sí, sí, bueno. Jugá Waku Waku Manga Dojo y siéntete como el man, como el manga que nunca serás. Si quieren golpearse y deprimirse contra una pared, siéntanse libres. Siempre has querido ser un mangaka. Bueno, ahora tiene la oportunidad de experimentar cómo es ser uno con Waku Waku Dojo Manga. Es un juego lanzado para iPad y iPhone por la compañía Kairosoft el pasado 28 de abril, en el cual se asume el rol de un mangaka novato. Pregunta, ¿esto es como la versión crea tu manga de la versión de del juego este donde vos tenías que dirigir tu propia empresa de videojuegos? Es como un Sims Roll Manga. Sí, más o menos. Te toca vivir tu celular. Es el URBS para celular manga. Es como el ¡wow! Es como el Dogs, pero puedes dibujar. Comenzaremos dibujando one shots para conseguir que algún editor se fije en nosotros. Y una vez consigamos. Porno. Y una vez consigamos publicar, te tocará ajustar lo que pide el público para conseguir fans y para alcanzar el éxito con una serie de 10 millones de copias vendidas. Ah, o sea que directamente el juego te incita a cagarte en tus propios deseos y creatividad y hacer lo que le gusta al público. ¿A qué tantas cosas para recordar? Tendrás que superar la fecha de entrega y toda clase de accidentes para con suerte incluso conseguir algún premio que reconozca tu carrera. Sería bueno que aparecieran tipo accidentes. Tenés dejaban la tinta. Se prohíbe el uso del papel en Japón. Tenés problemas en el túnel carpiano, te tienen que operar estas 3 meses y... Te censura el gobernador de Tokio. Estaría bueno ese tipo de cosas. La haría un poco más interesante, pero bueno. Viene Koizumi y te golpea. Bueno. Fullmetal Alchemist tendrá tomo 11.5 el próximo 2... ¿Cómo matar a la bestia del dinero? El próximo 2 de julio se estrenará en Japón Fullmetal Alchemist Miros no Sei Naruhoshi, la nueva película de Fullmetal Alchemist. Para todos aquellos que vayan a verla al cine, obviamente puro japonés, a menos que que vayas a viajar, recibirá un tomo 11.5 del manga que incluirá una nueva historia dibujada por la misma, Arakawa, que se titulará Fullmetal Alchemist metiéndole la mano Hidachi no Mai ni, que vendría a ser antes de embarcarnos en el viaje. Supongo que será antes del final. Para todos los que vieron el final de Fullmetal Alchemist van a entender. Los que no lo vieron no lo entienden. Sí, sí. A esto se le une la posibilidad de conseguir un calendario ilustrado de por Hiromu Arakawa si se compra la entrada anticipada. No pensé que iba a decir. Este nuevo, no, realmente no está potable Hiromu Arakawa. Déjame que te lo diga. Esta nueva campaña premiará a todos aquellos que lleguen, que lleven el tomo 27 y final del manga a la taquilla a la hora de comprar la entrada anticipada con un shikishi, que vendría a ser un póster de lona. Y como última noticia, Yankee to Megane-chan va a finalizar. Yankee Kun to Megane-chan, grosso manga, grosso drama. Y quizás un videojuego algún día, no mentira. Sí, tengo que hacer el informe de las dos cosas, que cree que le haga. Pero va a tener anime antes de que yo haga el informe, sabelo. El número 24 de este año de la Weekly Shonen Magazine de Kodansha ha anunciado que la autora Miki Yoshikawa pondrá fin a su manga Yankee Kun to Megane-chan en el siguiente número de la revista, que saldrá a la venta el 18 de mayo. Solamente me imagino la alta masacre que va a ser ese número. ¿Vos hiciste el informe de esto? No, no, lo estoy pateando de hace como un año ya, porque no... Tengo que terminar de ver el dorama y tengo que terminar de ver el manga, porque me compré mucho. Yo doy fe que lo está haciendo y lo está pateando de hace un año. Micro sinopsis, acá está, pero no... ¿Tú qué? No lo conocés, no puede hacer una micro sinopsis. A ver, empecemos por lo siguiente. Primero que, y principal, se me acaban de ir los nombres de los protagonistas de la... Y Hana. No sé por qué en el producto. De vuelta. No, Hana, ¿y quién más? Daichi. Ah, cierto, Daichi. Bueno, Daichi es un chico muy, muy, muy camorrero. Es un flaco que se la pasa pateándole el culo a los banchos. Es como Belcebú. Y se lo conoce algo así como el Bancho Legendario. Se cree que es él, pero no es él. Y por eso siempre tiene quilombo en la escuela. Y bueno, y en su escuela, bueno, el flaco es, te gusta, es el gambe, es el quilombero. Es como la loca de Hit Dance. O es el quilombero de la escuela. Y le quedó la fama y no se la puede sacar y se detesta a sí mismo por eso siempre. Después tenemos una chica, Hannah, la cual es la mascota de la clase, o eso es lo que parece. Esta chica se la pasa, quiere tener una secundaria normal y que todo el mundo sea feliz y alegre. Esta chica es una futura candidata para Angel Beats. Y bueno, pasa lo que pasa. Se fijan que Daichi no quiere hacer esas cosas y lo obliga y le rompe las pelotas. ¡Y le rompe las pelotas! Todo hasta que un día, mientras él, Daichi, estaba siendo perseguido por ella, un par de patoteros tratan de afanarle la cartera y se dan con la mala noticia de que ella realmente era la Bancho Legendaria, la super camorreadora de gente. Y la reconocen e inmediatamente le hacen reverencia. El flaco no entiende un pomo y ahí le cae la ficha. Ah, por eso rompes tanto las bolas. Vos en realidad eras... Cállate, por favor, no digas nada. Y más o menos así es como ellos se conocen y todo el inicio de la puta historia. Todo es eso, mantener el secreto de ella y él siendo constantemente rotura de huevos por culpa de ella. Y siempre arrastrado a toda mierda de escolares como viajes a Kioto... grupos de estudio, clubes deportivos, lo que sea que ella cree que tiene que ser normal, ella participa y lo obliga a participar él también. Este manga se publica desde octubre de 2006 y actualmente va a lanzar su tomo número 23. Así que esta y otra noticia va a estar en www.qué. Yo tengo otra. A ver, para lo que se están preguntando, para lo que tienen una Play 3 y no la pueden usar, y con referencia a eso que están buscando información, la última que se ha revelado por parte de PlayStation Network es que PlayStation Network no va a estar arriba hasta el 21 de mayo. El tipo, el hacker, lo jodió lindo. Se las complicó bastante. En otra noticia que no tiene nada que ver, a la espera del... ¿Cómo se llama? A la espera de la E3 para ver el famoso Project Café, la nueva consola de Nintendo que a todo esto... Se llama Project Café. Por lo menos el proyecto, no se sabe bien cómo se llama la última consola, pero el proyecto se llama así. Reemplazado por tazas de café. No hay noticias de qué carajo tiene esta consola. Lo único que se ha confirmado es que tiene es color café. No, es HD, nada más. Ni siquiera eso está bien confirmado. Lo que se confirmó que no tiene. Que lee la borra del café. Es dice que no va a tener así conectividad para televisores 3D. Porque a Nintendo no le pareció rentable. Por una vez lo pensó dos veces. A la gente le mandóse una cagada y se dio cuenta que no todo el mundo tiene uno. Dice que va a usar ¿cómo se llama esto? Que ya va a meterse al mercado del Blu-ray. Dice que va a poder leer Blu-ray. Según la información, que esto está todo muy en el aire, todo lo que voy a decir, la máquina tiene no tiene disco rígido interno. El mando aparentemente cuenta con una especie de pantallita LCD, HD. No sé cómo es el mando. Si es del tipo que se revolea, sabés lo que sí. Vas a caer dos pantallas al mismo tiempo. Por eso también te digo que está todo muy en el aire lo que te estoy diciendo. Para mí, sabés lo que el mango es un gran consolador que va derecho a la interfase de la computadora por Wi-Fi y vos te lo insertás en el culo para que se conecte a tu condenada terminal nervioso por la espina dorsal. Y así es como manejás todo, apretando bien los cachetitos. Mira, eso está todo muy debatible porque también hay otra información que dice que va a manejar una especie de tecnología parecida al Kinect. Lo que significa que no va a tener mando. Por eso te digo, esto está bastante interesante. Mira, yo me lo imagino como que va a terminar siendo algo entre la huevo pero cama y la Super Connection Plus que usaban en cosas en Naruto no se cae, la pelota con el cable que te enchufabas en la boca. O, ¿por qué no los videojuegos de Batman Beyond, donde te flotabas en una esfera y veías todo en 3D? Y a ver qué otra noticia más había. Bueno, aparentemente, según los dichos de la compañía y un montón de mierda del cual tienen que creer menos del 10%, la consola va a tener... O sea, que esta consola va a estar enfocada al público hardcore, mentira, y va a tener la misma capacidad que las consolas actuales. O sea, va a ser igual de poderosa que la 360 y la Play 3. Ahora, ¿cuál es el gran problema con esto? Las palabras exactas fueron, o por lo menos las palabras exactas de las que se están hablando, es: va a ser igual de poderosa o casi. El problema es el casi. El casi es una verga. O sea, el casi ya es una verga. Ahora, punto 2. Después de 8 años, ¿te acordaste de hacer una consola igual de poderosa que consolas que ya tienen 8 años en el mercado y que solamente le quedan 2 años de vida hasta que salga la PlayStation 4, la 360 2? La 720. Por eso, ahora te acordaste de hacer una consola igual de poderosa. Bueno, otra cosa, ya está confirmado que aparentemente el Project Café va a tener conexión HDMI. ¡Bravo! Y un sistema de PlayStation 4, creo que va a faltar un tiempo para eso. No te creas. Ya está, o sea, tiene vida, pero no tiene tanta vida. Le calculan 2 años para estar la salida de la nueva consola. No tuvo poca vida, boludo. ¿Sabés la vida que tiene? Le hace una banda que está. ¿Sí? La Play 3. Sí. La Play 3 no salió hace 5 años. La Play 3 salió. Sí, la Wii salió en 2007. Por lo menos 4 años la Play tiene, por lo menos. Por lo menos 4 años. El concepto de vida de una consola es 3 años. Va a quedar a casi 30. ¿Cómo me acerqué? Con esos 2 años extra va a tener 6. 6 años, una consola, la vida, el ciclo de vida de una consola, 6 años, no me parece poco, para nada. Y antes del 2000. O sea, y contando que. Sí, contando de que la Play 3 salió después. 99, yo tenía la Play 1 y la Play 2 no existía, boludo. ¿Seguro? Sí. Yo tengo el FIFA, el FIFA 99 para Play 1. Sí, pero con la Play 2 no dejaron de sacar juegos para Play 1. Pero no existía la consola. 2 o 3 años después de la Play 2. Pará, me equivoqué. Fue en 2001. Porque me acuerdo que se lanzó, llegó acá cuando fue la crisis. Llegó acá con la crisis. 2001 puede ser. La secundaria ya existía. Sí, en tu secundaria, no en la mía. Sí, pero yo terminé la secundaria en 2003. Me fui a viaje egresado en 2003 y yo ya la había visto y jugado en casas de amigos en un par de años antes, como mínimo. No. 2 o 3 años antes, seguro. Bueno, ahí tenés 2001. 2001 te la puedo creer. Y digamos que calculemos que salió en 2008 la Play 3. Son 7 años. 2007. No, la Wii salió, la con suerte salió ese mismo año que nosotros salimos. Después salió, antes había salido la 360 y salió en 2008. El primer año en que salimos nosotros. Sí, no. Qué manera de amargarlo, gracias. Podía salir cualquier otra cosa. Mirá, y después salió la Play 3. Yo te digo, el lanzamiento de Play 4 se pospuso gracias a que le están poniendo mucha pelota al Next Generation Portable. Si no, lo teníamos dentro de un año. Por ahora lleva 3 años. Suena poco, pero son 3 años. Si yo digo que lleva 4, yo digo que lleva un poco más. Pero igual, no, te digo, ya superó lo que era la media expectativa de vida de una consola. La que está muerta hace 1000 años, Nintendo. te podés imaginar que hizo la Wii con lo que le sobró de la GameCube. Sí. Haber dicho algo. Sí. Y recién, hasta hace poco, recién Microsoft había lanzado un anuncio donde buscaba personal para desarrollo de hardware. Recién este año. Sí. Y ellos están pensando a futuro, no están pensando inmediato. Pero igual, ya está. Una vez que tenga. Ya el proceso de esta máquina era levantar un sistema de jugabilidad online. Ya lo levantaron. Nosotros ya vimos la nueva máquina de Xbox. Nosotros ya lo vimos hace mucho y la gente lo olvida. La nueva máquina de Xbox va a contar con hologramas. Ya lo vimos en la isla, boludo. Todo el mundo se olvida de esa escena. Todo el mundo se olvida de la escena de la isla. Nosotros ya vimos la nueva consola. Nosotros la vimos hace bastante. Recién ahora la quieren desarrollar en serio, pero nosotros ya la vimos. El Mortal Kombat de la isla. No puede ser hackeable y usada en PlayStation 3. También. No, capaz que sea la principal consola con el proyector holográfico sobre la consola. Y el mando sos vos, es doble Kinect. Ya sacaron el Kinect. Faltaba, era lo que necesitaban para controlarlo, era eso. Se llama vivir. No, vivir. Si querés hacer una actividad, podés hacerla en lugar de jugarla. Sí, pero hay mucha gente que vos sabés que no quiere pelear conmigo una pelea y arrancase los dientes, ¿en serio? Es como dice, para tener, para sacar una cuenta en Second Life, primero tenés que tener una fucking First Life. Sí, pero eso funciona para la gente que funciona sin, usa Sims, digo, juega con los Sims y toda la mierda. Yo estoy hablando en serio, o sea, te podés recontracagar a trompadas y no perder un diente, en serio, o termina con costillas rotas. Hay mucha gente que lo veía tentador, sobre todo la gente que me quiere pegar. No tiene consecuencia. ¿Cortamos o Cero tenía algo? No, yo tenía la nueva serie de... Dale. Bien, para toda la gente que obviamente sabía esta noticia y no la compartió, son unos hijos de puta. Por lo mismo que casi no mato a Pyro y Alche, porque estaba seguro que ellos lo habían sabido y no me dijeron una mierda, pero no, realmente no sabían. Bueno, el rumor se confirmó en una de las Comic Con, no me acuerdo cuánto, del año pasado. Damas y caballeros, The Last Airbender, Legend of Korra, o simple, o lo como sea que le pongan de nombre, porque todavía no hay nombre definitivo. No, directamente esto es, o puede ser también Avatar Legend of Korra. Todavía no hay título definitivo. Esta es la nueva serie, continuación, no spin-off, continuación de Avatar. ¿Cuántos años después? Unos 70, si no me equivoco. Ahora te digo bien. Hasta ahora se conoce que va a tener unos 26 episodios. Por ahora, los productores de los creadores de la serie original, Michael Dante Di Martino y Brian Koniecko, van a estar en la producción, con los guiones, con todo, como siempre. De vuelta, esto va a ser simplemente copado, porque todo esto, lo que va a ser la ambientación, va a ser en una ciudad donde conviven las cuatro razas, donde conviven los nómades. No, el nómada de aire, el único que quedó fue Aang, perdón. Donde conviven el reino, la gente del reino de tierra, la gente de la nación del fuego y la gente de los nómadas del agua. La tribu del agua. ¿Qué pasó con el pueblo que supuestamente iba a levantar Aang de nuevo? Mira, la chica... Pará. Está el descendiente de Aang. Hay un descendiente de Aang. Es maestro aire. Es maestro aire. Justamente, Korra ya dominó el fuego, la tierra y obviamente el agua. Y va a ir a aprender del hijo de Aang. Y a todo esto vamos a poder ver a un Aang crecido fantasmal en su modo avatar hablándole directamente. Se murió hace varios años. Aang es alto. En su versión fantasma es alto. Es re loco. Es como la versión crecida de Dexter. Bueno, la ciudad esta que va a tener a todas las culturas del mundo de Avatar va a ser una ciudad con tecnología steampunk. Sí, bueno, pasaron 70 años y ya de por sí tenían tanques impulsados a carbón. Porque no es tan loco que tengan steampunk. Es más, tienen steampunk directamente ya en la primera serie. Sí. Estaba haciendo Sokka y el viejo. Sí. Proyecto, ¿no? O sea, siguen por ahí. O sea, ya todo el armamento de la Nación del Fuego es steampunk. ¿De onda? Así que no es nada loco. Todavía. Lo que pasa es que no, mucha gente no le cae la ficha. Bueno, como dijo, esto va a estar ambientado 70 años. Y Korra va a ser una especie de Batman justiciero. Porque se la va a pasar combatiendo el crimen de esa ciudad. Así de onda. Ya vi. Hay un. Sí, es medio loco la cantidad de concepto mezclado que hay acá. O sea, no, aparente, si hay o no, o si llega a haber alguna batalla por el destino del mundo, es otro tema. Pero por ahora lo que se maneja es eso de información. O sea, ya se confirmó que en uno de los capítulos va a estar Dante Vasco, la voz del Príncipe Zuko. No sé si sabe si es flashback, pero de onda el capítulo se llama Esqueletos en el Closet. O sea que va a ser muy interesante ver de qué se trata. O sea, hay varios personajes van a aparecer. Ya de onda está el hijo de Aang y Katara, que no recuerdo su condenado nombre, que va a ser el maestro aire que Katarang. Le va a hacer. Bueno, el acrónimo que le habían puesto a la relación de Aang y Katara era Katang. Así que andás a ver. Por acá te digo, anda el nombre de ese flaco. Va a tener un nombre original, ¿no? Una combinación de nombres. Se va a llamar WTF. No sería tan loco. Tenzin se llama. Que tiene un significado bastante interesante el nombre, pero vamos a ver si esto me da pelota y me lo enseñan con el nombre. Bueno, si no les importa. Bueno, por ahora todo lo que sabes es que Korra va. Y entre ya el revuelo de los fans y todos los fanart y boludeces, ya empezaron a jugar con la idea de que Tenzin se enamore de Korra, pero agregándole el punto cómico, o sea, yo soy Aang es el padre de Tenzin. Aang es la reencarnación de Aang es Korra. ¡Incesto fantasmal! Y su conciencia sigue estando en modo fantasma mirándolo todo. Y la cantidad de chistes y jodas de internet y memes que han hecho con eso. Porque cuando se le estaba tirando en su modo avatar. No, sí, la cantidad de chistes que han hecho con eso. Si mencionó que yo sabía qué carajo pasó. Si van a aparecer descendientes de Zuko. O de... Korra es mujer. ¿No se entendió por el nombre? No, porque... Aang no necesariamente es un nombre de mujer. No es necesariamente un nombre de hombre. En realidad sí. Necesariamente sí. Sí, pero estos son nombres chinos. Los chinos tienen muchos nombres que sean ambidestro, digamos. O sea, unisex, digo. O sea, los japoneses tienen, y quizá los coreanos tienen esa puta manía, pero los chinos no tanto. La cara tienen los coreanos. Bueno. O sea, va a ser interesante ver si hay descendientes de Suki y de Sokka. Descendientes en general de toda la gente loca que vimos ahí. O sea, ¿quién carajo le enseñó? Para, ¿quién carajo le enseñó fuego? Quiero saber si era un Zuko anciano que es más viejo que Annie y probablemente haya muerto antes. O sea, o los hijos de Zuko. Hay que ver un lindo quilombo que se va a formar a partir de eso. Un X que pasaba por ahí. Hay que ver los villanos que van a ver, si es que hay villanos puntuales. O sea, hay que ver qué carajo van a hacer con esto. Yo estaba esperando que hicieran el cuarto libro de aire, que lo hicieron. A todo esto no tiene nombre de libro, no es el libro aire tampoco. Pero hubiese sido interesante ver un libro aire donde viéramos el pasado de Aang, Juan reconstruyendo la nación o las dos cosas al mismo tiempo. Se ve que no pudo. Oh, sí, no quisieron robar lo más que probable, pero bueno. O sea, se va a estrenar 2011-2012. Más que probable 2012. Y se pueden ver videos de animación de Korra peleando. Ah, eso me faltó decir de la nueva consola de Nintendo. O sea, supuestamente, casi seguro, ya más que declarado, se va a ver la consola, la E3 de ahora de finales de junio, creo. Pero la consola no va a estar disponible hasta el 2012. Pero queda 2 años más de ventaja como para terminar de sacar todas las demás. Un año más para sacar todas las consolas nuevas y a la mierda. Porque este año ya va casi a la mitad, ya te digo. Ah, un pequeño detalle. El título sigue funcionando de Last Airbender porque el último maestro aire sigue siendo el hijo de Aang y hay uno solo. ¿Hasta dónde se sabe? Este no sé si se llama, está en www.personasca.blogspot.com. Después hago algo y te lo paso. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la クシュクシュチケット握りしめてんのかい Get it down, get it down, get it down, get it down 焼けパーチクライマックスまで Take me to love Y esto es Persona Sekai, segunda sección de mangas del programa. O primera, todo depende de quién orden los puso el pyro. Todo dependerá de él. Bien, en esta segunda sección de mangas les traigo Amanin Jojo Azuki, Wenka castellano básico, la dulce ninja Azuki. Es un manga seinen, harem, de comedia romántica de artes marciales de secundaria. Y por lo de artes marciales, tómenlo un poquito con pinzas. El mismo fue una de las tantas obras del mangaka Shinonome Mizuo, entre las cuales se cuentan una favorita de Pyro, si no me equivoco. Empecemos con Tsukiyo Mikan no Kanoyo del 2002 y Princess Tutu del 2003. Favorita la garcha, pero me divirtió, me entretuvo. Yo te escuché hablar bien de ella. Muteki no Darling del 2003, Chibi no Mononoke del 2005, Hatsukoi Shimai 2006, Mangetsu no Yoru ni Akuma no Kiss 2006, Sayuri Hime 2006, Muteki no Honey 2007, Hana no Himegoto 2007, sí, Setai Shoujo Astraya 2009. Astraya. ¿Qué es esto? Sí, tiene que ser la versión manga de Astraya. No, esto es Setai Shoujo Astraya, nada que ver. Neko. Sí. Neko Medou Kokoro Tan, Tsuku Yomika no Kanojo y Honeymoon de 2010, y todo lo anterior 2009. Entre varios otros, Amanin Shoujo Azuki se publicó originalmente en las páginas de la revista Comic Seed de la editorial Futabaya. O sea, onda, Futabaya. Y se recopiló completa en un solo tomo. ¿Cierto? Esto es un one shot, gente. Iniciamos la historia en alguna parte de Japón, más precisamente en la cima de una catarata en medio de las montañas. ¡Las montañas ninja! La localización precisa es un secreto ninja. Es aquí que conocemos a nuestra protagonista en medio de su entrenamiento. Mi nombre es Wagashino Azuki. En lo más profundo de las montañas, lejos de la vista de las personas, me estoy entrenando para convertirme en una ninja. Copado. La chica se... Probablemente. La chica se encuentra junto a su padre, quien le pregunta si hoy va a saltar de la cima al otro extremo de la catarata, y la chica responde muy decidida que sí. Pero al hacerlo se queda medio camino, por ende cayendo en el torrente de la catarata, el cual la arrastra medio ahogada hasta el fondo. Algún tiempo más tarde, en la casa de los Wagashima, Azuki es sermoneada por su padre por su más reciente fracaso al no poder siquiera saltar esa distancia y aún así llamarse una ninja Wagashima. Sus hermanas Botan y Hagi se encuentran presentes y Hagi... Sí, me copa el nombre de Botan, hace mucho que no teníamos un personaje así, mucho que no aparecía ese nombre. Bueno, como les decía, esas son sus dos hermanas y están presentes, y Hagi la defiende al decir: papá, el hecho de que aún así lo siga intentando es uno de sus puntos fuertes. A lo que el hombre responde: sé que se esfuerza, pero lo que digo es que no está progresando. Y su otra hermana, en esta ocasión Botan, la mayor, sale en su defensa diciendo: en absoluto, padre. Cuando lanza los shurikens, siempre falla. Cae en las trampas que ella misma cavó. Y cuando trepa un árbol, siempre se choca con una colmena de abejas. Pero a pesar de eso, siempre se esfuerza. A lo que su padre contesta que ya lo sabe, pero sigue sin ser suficiente. Esa misma noche, Azuki quiere reivindicar su honor, haciendo que su padre reconozca sus habilidades de Kunoichi, y para lograrlo decide atacarlo por sorpresa, quizás así tenga una chance de derrotarlo. Al entrar en la habitación de su padre, descubre que este no se encuentra allí, pero en su lugar encuentra un sobre con una nota que dice: entregar estos documentos en la oficina de la junta directiva del colegio Minazuki, en la ciudad de Ashita. La chica lo ve como la oportunidad perfecta para probarse ante su padre al tomar la misión de entregar estos documentos secretos en su lugar. Azuki mira hacia todas partes y se escapa de casa en medio de la noche. Al día siguiente nos encontramos en la ciudad de Ashita, en las cercanías del colegio Minazuki, donde vemos llegar a un joven estudiante muy atractivo, quien rápidamente se vuelve el blanco de las miradas de dos alumnas que pasan frente a él. De golpe el muchacho se agacha, asustando a sus fans, quienes se tranquilizan al ver que solo se puso a mirar una planta. Mientras sigue abstraído en la planta poco común que acaba de encontrar, levanta casi por instinto su mirada hacia la copa del árbol frente a él, y sin advertencia alguna, le cae encima de la cara el trasero de una chica, dejándolo noqueado en el acto, con su entrepierna. A mí, en más de una ocasión me ha pasado en secundaria. Son duras, en algunos casos son duras. Son duras y peligrosas. Azuki se despierta algo desorientada hasta que recuerda de golpe que se quedó dormida en el árbol y que aún tiene que entregar los documentos para completar su misión. Y es en ese mismo momento que se da cuenta de que hay alguien debajo de ella, y al ver el rostro de este chico inconsciente, tan de cerca se enamora a primera vista. Mientras el muchacho despierta en un campo de flores frente a un río, y del otro lado ve... Mientras el muchacho se despierta en un campo de flores frente a un río, y del otro lado ve a su dulce abuelita, quien le dice: ¡es muy pronto para que vengas aquí! Azuki sigue maravillada por el rostro del muchacho y le pregunta su nombre antes de presentarse. Acto seguido, aparecen de la nada Hagi y Botan, quienes se la llevan volando antes de que siga revelando más cosas a un perfecto extraño. Inconsciente, debo aclarar todavía. Algunos minutos más tarde, escondidas en los juegos para niños de un parque, Azuki se sorprende al ver a sus hermanas. Y Hagi comienza a sermonearla por haber escapado con los documentos de su padre, sin mencionar qué clase de ninja revela su verdadero nombre. Pero Botan intercede en su favor, diciendo que ni siquiera la escuchó. En fin. Hagi continúa su sermón diciendo: ¿no comprendes? ¡No importa la época! ¡Somos ninjas! A veces entregamos documentos secretos, a veces somos espías, a veces actuamos como dobles y mezclamos negocios con golf. Esa es la traducción. Eso es ser un ninja moderno, así que deja de ser tan cabeza hueca y meter la pata. Botán vuelve a interceder para calmar los ánimos, sugiriendo dejar el sermón para después y concentrarse en entregar los documentos secretos primero. Pero cuando Azuki los busca, descubre que los perdió y no tiene idea de dónde se le cayeron. Por lo tanto, deducen que de alguna manera terminaron en el portafolio del chico sobre el que se cayó. Azuki hace un rato. Sí. O que el flaco los guardó por algún motivo. Cambiamos de escena donde vemos a este chico caminar desorientado por la escuela tratando de recordar qué fue lo que pasó. Mientras las tres hermanas Kunoichi lo siguen de cerca saltando de techo en techo. Hasta llegar a la muralla de la escuela, la cual deberán cruzar saltando. Hagi hace de apoyo y la primera en cruzar es Botam, quien lo hace magníficamente de un solo salto. La siguiente es Azuki, quien se estrella magníficamente contra Hagi. Y esta le deja tres magníficos chichones en la cabeza. Por boluda. Las chicas lo observan desde un árbol frente a la ventana del salón de clases y notan que está solo, ya que no había notado la nota en el pizarrón sobre la hora de estudios libres en la biblioteca. El muchacho toma un libro y se va del salón. Es ahí que Azuki es obligada por sus hermanas a completar su misión. La chica revisa su escritorio y portafolios, pero no encuentra nada. Y justo en ese momento aparece el muchacho que se había olvidado su portalápices. Las hermanas de la chica rezan porque use una pantalla de humo, pero en su lugar, esta usa la danza de las hojas, la cual desata un torbellino de viento que hace volar las sillas y escritorios del salón por el aire, y uno de estos golpea en la cabeza al muchacho, quien vuelve a despertar en el campo de flores a las orillas del río Styx, y su abuela se sorprende por volver a verlo tan pronto. Más tarde, en alguna parte de la escuela, Hagi vuelve a sermonear a su hermana por usar semejante técnica de manera tan irresponsable y finalmente Azuki se deprime fuleramente por sus constantes fracasos, haciendo que Hagi se arrepienta de por ser tan dura con ella. Acto seguido, se escuchan gritos de cerca de donde las chicas están escondidas y al espiar qué está ocurriendo, nuestra protagonista descubre a dos estudiantes tirándole la bronca al chico del cual Azuki se enamoró, provocándolo e insultándolo, pero este no reacciona hasta ver que uno de ellos está pisando una de las plantas raras que tanto le gustan y trata de pedirle que no se pare encima de ellas, pero el otro lo agarra del cuello del saco de manera amenazante y Azuki se pone en modo de batalla, lanzando sus shurikens de una manera tan paupérrima que da lástima, no llegan a volar 2 metros. Mientras que les grita que lo suelten, es ahí que uno de ellos lo empuja contra un árbol y pierde el conocimiento otra vez. De onda. Y Azuki se encula al punto de pasar a modo berserker, envolviendo con llamas todo a su alrededor. Los dos abusadores están cagados de miedo y sus hermanas altamente sorprendidas, ya que si bien lo que hace no está mal, se preocupan de que haya usado esa técnica tan peligrosa para semejante pavada. En fin, nuestra protagonista les hace prometer que nunca más se meterán con el muchacho, y estando más calmada nota de golpe que hace mucho calor, a lo que los abusadores le dicen: ¡eso lo hiciste vos! Y al darse cuenta que es su culpa, entra en pánico, ya que no tiene idea de cómo apagar las llamas del incendio que ella misma ocasionó sin darse cuenta. Azuki comienza a disculparse con el muchacho que acaba de volver en sí, y este le dice: ¡lo sabía! ¡Te conozco de antes! Azuki jura en ese momento que no importa si se convierte en cenizas, que esta vez va a protegerlo, y de golpe aparece una magia ninja que apaga el fuego, y al levantar la mirada nuestra heroína descubre que es obra de su padre, quien se encuentra acompañado del director de la escuela, quien es en realidad el abuelo del muchacho que Azuki acaba de jurar proteger. Y su nombre es Sanae, el que se desmaya. Acto seguido, el padre de nuestra protagonista le enseña los documentos secretos mientras le dice: se te ha olvidado algo, Azuki, se te cayó en la puerta de casa, y eso que le puso una nota llamativa y todo. Y al oír el nombre de la chica, Sanae recuerda de dónde la conoce. 7 años atrás, acompañó a su abuelo de visita a la casa de los Wagashima, cuando apenas era un niño, y fue ahí que de la nada una niña pequeña cayó sobre él casi matándolo del golpe. Sí, esa fue la primera vez que despertó en el campo de flores a las orillas del río Styx. Y bueno, Izanae concluye su relato diciendo: esa fue mi primera experiencia cercana a la muerte. Me hizo bastante filosófico. El muchacho se da vuelta para ver a Azuki a la cara mientras le dice: así que tú eras la niña de aquella vez. Mientras el padre de nuestra protagonista le dice al abuelo de Izanae que no hay problema si quiere cancelar el contrato, ya que como puede ver, aunque su hija ya cumplió los 16, aún sigue igual de torpe que siempre. Pero el hombre se niega rotundamente, ya que fue conmovido por la voluntad de Azuki de proteger a su nieto. El anciano se acerca a la chica para entregarle el sobre que en realidad contiene los documentos de ingreso a la escuela y le pregunta si acepta la misión de ingresar a esta escuela y proteger a su nieto y, como no podía ser de otra manera, Azuki acepta la misión, atribuyéndole todo al destino, y lo jura con mucha felicidad. El capítulo termina con Izanae pensando que no importa cuántas vidas tiene, no van a ser suficientes. Mientras Botán les desea buena suerte al mismo tiempo que Hagi y su padre tienen un mal presentimiento. Y más o menos así fue el primer capítulo de Amanin Shoujo Azuki. En próximos capítulos veremos cómo la relación entre Azuki y Izanae se desarrolla, al mismo tiempo que los problemas van en aumento para nuestra inexperta y torpe Kunoichi, cuando aparecen tres chicas que afirman ser las prometidas de Izanae. ¿Cómo el pibe termina de construir su pequeña casita en el río Tigia? Más o menos. Y por supuesto, otros tantos personajes del mundo ninja y compañeros de clases que se volverán más obstáculos en el camino de nuestra protagonista. Todo esto en un librito. Veredicto. Se va al 50º mismo el recontra infierno de los carajos. Plus 450. No le voy a dar el regular normal. Exijo un anime ya, eso sí. En la crítica técnica tenemos una historia harem cómica con ninjas y locuras varias, muy entretenida, pero dentro de lo estándar del género de comedias románticas y de harem. El desarrollo de personajes es casi nulo, debido a la corta duración de este manga. Recuerden que con un solo tomo no se puede esperar mucho, pero el mangaka trabaja muy bien con lo que tiene. Perdón, pero recién mantenía un solo tomo. Lo que era largo era la serie animada, que tuvo dos temporadas. Y la serie animada creo que llegaba al sexto capítulo y ya abarcaba todo lo que era el primer tomo de Rizelmind. No me jodas. Volviendo a esto... ¿Dónde me quedé, carajo? Bueno, como les dije, pero el mangaka trabaja muy bien con lo que tiene. En cuanto al apartado gráfico, tenemos un estilo muy copado y estilizado, muy agradable a la vista. El diseño de personajes es variado y atractivo, el arte secuencial está dentro de la media. Igualmente, no hay escenas que requieran un trabajo más extenso por el momento. Los fondos están muy bien trabajados, nada del otro mundo. En general, un arte visual bastante equilibrado y llamativa. Amanin Shoujo Azuki es un manga altamente recomendable para fans del harem y las comedias románticas. Lo pueden conseguir completo en la web de Menudo Fansub o en descarga directa o leerlo online en... como siempre. Sí, como siempre. Sí. Bien, los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. Y recuerden, esta es la venganza. Busco batir el récord de las 6 horas y media 7, pero no sé si lo voy a lograr. Igual sigo agregando secciones y cosas cada día. Bien, los dejamos con el siguiente tema.